Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando. Mi nombre es Maxi Buteler, un nuevo programa de Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, antes que nada, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Cooperativa Radio Voces, en Instagram como Cooperativa Voces. Y si querés comunicarte, tenés el teléfono que es 384-9394-34. Estamos todos los lunes por Radio Voces 87.7 de 22 a 23 horas y los martes por Radio Unlar 90.9 de 20 a 21 horas. Les quiero mandar un saludo a Mati, que sigue en Buenos Aires trabajando. A Vicky también, que se le complicó venir el día de hoy por trabajo. Así que bueno, estoy solo acá con Yago, haciéndome el aguante en un nuevo programa de Aldea Global. Con una semana muy cargada, pasaron muchas cosas. Este programa va a estar dedicado especialmente a la memoria de Immanuel Wallerstein, que ha fallecido. Y tras él dejó una importante bibliografía y aporte teórico a las ciencias sociales, sobre todo a los estudios críticos del sistema mundial y de la economía capitalista mundial. Así que vamos a estar hablando un poco de quién fue Wallerstein y cuáles fueron sus grandes aportes a la visión crítica de las ciencias sociales. Al mismo tiempo vamos a estar dándole mucha importancia al aniversario de la Segunda Guerra Mundial. El día de ayer, 1 de septiembre, se conmemoraron 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que comenzada con la invasión de Alemania hacia Polonia, lo cual desencadenó que el 3 de septiembre, o sea mañana, Francia e Inglaterra le declarasen la guerra. Así que vamos a estar contando qué fue la Segunda Guerra Mundial, un poco los antecedentes que llevaron a esta guerra y cuáles fueron las consecuencias a posteriori del cese de fuego. Bueno, como dije en un principio, pasaron muchas cosas. El lunes pasado hablamos de lo que fue el G7 que se estaba llevando a cabo en Francia. No han dejado muchas cuestiones sólidas o no hubo grandes consensos, pero sí se pueden resaltar algunas cosas. Principalmente la histórica presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que se sentó en la mesa de negociaciones y de diálogo, y acordaron establecer nuevas relaciones y nuevos diálogos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el afán de lograr que Irán no desarrolle armas nucleares. Este sería el principal objetivo de los países conformantes de este G7. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha algunas agendas para lo que es el medio ambiente. Y ahora estamos atravesando, o en realidad Estados Unidos, sobre todo Bahamas, está atravesando una fuerte catástrofe natural, el huracán Dorian, que ya lleva graves daños en la isla. Han desaparecido más de 13.000 viviendas. Hay una oleada de gente que está encarcelada, ¿no?, en distintos centros de refugio y esperando a que esto cese. Hay muchos informes que le atribuyen a la intensidad de los huracanes a el calentamiento global, ¿sí?, por la emisión de gases de efecto invernadero, que hace que los océanos, sobre todo el océano Atlántico, eleve sus temperaturas y esto sea más propicio a que se desencadenen este tipo de catástrofes naturales. Bueno, también como para mencionarlo, porque es para hacer un programa entero, lo que está pasando en Inglaterra, en Gran Bretaña. Boris Johnson, que es el actual primer ministro después de la salida de Theresa May, está en una fuerte controversia política con sectores de la oposición y algunos miembros de su propio partido en el Parlamento, quienes piden que la salida o el Brexit se postergue hasta el 31 de enero. Boris Johnson sostiene que hay que hacer un Brexit duro, sin acuerdo con la Unión Europea, y hacer la salida ahora en octubre de este año, a fines de octubre de este año. No piensa negociar, y en caso de que fracase esta propuesta o esta iniciativa del actual primer ministro, cesaría de sus funciones y llamaría nuevamente a elecciones. Por lo tanto, Gran Bretaña presenta una volatilidad política, mucha inestabilidad y sobre todo mucha incertidumbre, porque hay una polarización muy fuerte en torno al Brexit, entre los que quieren una salida sin acuerdo y otros que quieren un Brexit blando, es decir, una salida negociada con la Unión Europea. Habíamos hablado también el lunes pasado sobre los informes que alertan sobre una recesión en la economía global. Bueno, hoy estaba viendo otra vez la revista The Economist, en la cual salió un artículo sobre la economía alemana, en donde lleva 4 trimestres de contracción económica, si bien no es una crisis. Ya sobre todo el Deutsche Bank, uno de los más importantes de Europa, que es un banco alemán, está diciendo que la economía alemana se encuentra en recesión, principalmente afectada por lo que está pasando a nivel mundial con la guerra comercial, la guerra de divisas entre Estados Unidos y China. Esto afecta principalmente a los países desarrollados porque ha presentado una caída muy fuerte en las exportaciones. Por ejemplo, en Alemania, uno de los sectores más golpeados por esta contracción ha sido el sector automovilístico, que ha caído un 17% con respecto al año pasado. Esto también ha puesto en alerta al Banco Central Europeo, que teme que una recesión alemana arrastre a todo el continente o a toda la región hacia una desaceleración del crecimiento económico y, por supuesto, con profundas implicancias en la economía global. Y como siempre, nosotros desde Argentina tenemos que estar muy pendientes a esto, porque nuestra economía es muy dependiente de lo que sucede en el comercio mundial, en el sistema mundial. Estamos atravesando también una profunda crisis económica y política en estos momentos, por lo que un shock externo podría debilitar aún más nuestras condiciones internas. En América Latina, precisamente en América del Sur, también hay focos de inestabilidad, focos de mucha violencia. Es una noticia muy ya conocida que la FARC y el Ejército de Liberación Nacional han retomado sus actividades. El gobierno colombiano ha dado a conocer que el pasado, que este domingo pasado no sino el otro, se llevó a cabo una operación en la cual dieron de baja a 15 integrantes de la FARC. Por lo tanto, se ha retomado esta posición bélica con mucho foco en la frontera con Venezuela. Hay que prestar mucha atención a esto porque es un factor de inestabilidad que se agrega a la crisis que está atravesando el país venezolano con la oleada de refugiados. Hay muchos que están denunciando al gobierno de Maduro de que no solamente financia a la FARC, sino que también recibe a personas integrantes de estas organizaciones. Como también hay otras posturas en donde dicen que están recrudeciendo el conflicto con la FARC para tener una excusa más para intervenir en Venezuela. El día de hoy se dio a conocer en Colombia, y no se sabe si fueron las FARC o los del Ejército de Liberación Nacional, ha sido asesinada una candidata, se llama Karina García Sierra, candidata a la alcaldesa de Suárez, una localidad de Colombia. Fue asesinada junto a 5 personas en su automóvil, iban de viaje a hacer campaña y han sido emboscadas, abrieron fuego y posteriormente fueron quemados sus cuerpos. La policía, después de una investigación, dieron a conocer la identidad de los cadáveres. Así que lamentablemente la violencia no deja de estar a la orden del día en nuestras tierras. Por otro lado, volviendo también un poco a la agenda interméstica en lo que es Argentina con la relación con el Fondo Monetario Internacional, con eje en los próximos desembolsos que se están esperando para el 15 de septiembre, que son de 5.400 millones de dólares. Hace poco se reunió todo el directivo del FMI, que son 24 directores que representan a los 189 países, y se hicieron notar tres principales países de este organismo multilateral opuestos a que se produzca el nuevo préstamo del FMI a la Argentina. Estos países son Italia, Suecia y Holanda. Asimismo, también Ucrania ha manifestado su malestar por cómo se ha comportado el FMI con Argentina y cómo se ha comportado con ellos. Ellos dicen que con Argentina han sido muy flexibles, y esto se debe a un apoyo político expreso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que es el principal aportante del Fondo Monetario, y que con Ucrania no han tenido la misma flexibilidad, han sido muy rígidos, y esto los hizo entrar en una recesión y una crisis económica muy fuerte, en la cual todavía tienen efectos. Por lo tanto, bueno, esto se suma al malestar y a la desconfianza de los países miembros del FMI por las condiciones de Argentina, condiciones de liquidez, condiciones de solvencia. Hay mucha incertidumbre, no saben si este próximo desembolso va a ser o no una realidad. Caso contrario, nos adentraría aún más en una crisis y en un pánico bancario por la escasez de divisas. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en nuestra economía. Así que bueno, es otra noticia que hay que estar al tanto, ¿no? Así que bueno, Yago, si te parece, vamos al primer corte del día de hoy. Ya volvemos con Immanuel Wallerstein. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Continuamos con Aldea Global. Bueno, ahora vamos a hablar de Immanuel Wallerstein, un académico estadounidense. Yo personalmente lo conocí en mi época de estudiantes, cuando estudiaba para la carrera de Relaciones Internacionales, en la materia de Teoría de las Relaciones Internacionales. Ahí descubrí este autor y a partir de ese momento cautivó su lectura, su mirada crítica del mundo, y pude leer los primeros tres tomos de su mejor obra, para mi punto de vista, que se llama El Moderno Sistema Mundial. Es un análisis que va desde el siglo XVI hasta el siglo XX, en donde analiza la estructura del sistema mundo y la relación de distintos imperios que se fueron sucediendo a lo largo de estos siglos, ¿no? Immanuel Wallerstein, como dije, fue un sociólogo y estudio crítico del sistema mundial de Estados Unidos, muy distinguido en muchas universidades, reconocido, y se inició él estudiando la poscolonialidad en África, a raíz de estos profundos estudios en África, que fue un gran continente de repartija imperialista. Comenzó a inclinarse y desarrolló la teoría del sistema mundo, que fue un aporte muy valioso, no solamente para la disciplina de las relaciones internacionales, sino para las ciencias sociales en general, porque nos brindó a nosotros, sobre todo los individuos, personas de países periféricos, esta perspectiva, ¿no? Que somos una periferia de un sistema que tiene un centro o varios centros, que son las economías más grandes. Este sistema no es lineal, no es estático, sino más bien dinámico, y distintos centros y periferias fueron emergiendo y sucumbiendo a lo largo y ancho de las relaciones económicas internacionales. A Wallerstein se lo ha relacionado mucho con la corriente marxista. Sin embargo, él inicialmente no se posicionaba dentro de esta escuela, sino más bien desde una mirada crítica. Por supuesto que tomó muchos conceptos del marxismo, sobre todo lo que son los conceptos de clase dominante, burgueses, proletariados, y cómo las relaciones capitalistas tienen en su raíz las relaciones de explotación de un grupo humano por sobre otros. Yo creo que es muy importante traer a colisión el recuerdo de Immanuel Wallerstein, fallecido el 31 de agosto de este año, porque si uno observa los cuatro tomos que tiene el Moderno Sistema Mundial, se da cuenta que es un trabajo impresionante. La verdad que yo me saco el sombrero, porque uno ve las bibliografías, las lecturas o las fuentes donde ha ido, y se da cuenta que son trabajos muy minuciosos. Se lo ha tomado muy en serio a la explicación sistémica, y además tiene una mirada, un punto de vista muy parecido también al historiador británico Eric Hobsbawm. Esto de no quedarse con las fotos, sino que observar la película completa, el proceso, y preguntarse por qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la Revolución Francesa. Él se pregunta por qué fue en Francia, en el momento que se dio en Francia, por qué fueron las clases que reaccionaron en ese momento, y no sucedió, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Italia, en Holanda, en Bélgica. Ese cuestionamiento profundo de los hechos y no tomar nada como dado ha sido fundamental en los estudios de las ciencias sociales. Para ir cerrando ya con este pequeño y humilde homenaje a este gran cientista social, yo me quedo con muchas de sus enseñanzas, sobre todo en cuando él deconstruye el análisis histórico de la emergencia del capitalismo. Él lo relaciona sí o sí con la economía feudal, que era la economía antecesora del capitalismo. Y lo que él puntualiza es que la formación de los estados modernos, tal cual los conocemos hoy, se dan en el siglo XVI y son necesariamente una condición que estaba imponiendo las economías de aquellos entonces, que comenzaban a tener escalas globales por estas cadenas de comercio que atravesaban las distintas fronteras. Esto fue, o esta forma de economía capitalista hizo que los anteriores dominios políticos, que tendían a ser más imperios con ambiciones globales, se tornaran ineficientes, y por esto mismo la necesidad o las condiciones que se crearon para que los estados nacionales sean más bien territoriales en determinadas fronteras. Esto hacía que sea más fácil o más eficiente la producción económica, y un estado más poderoso que otros podría aprovecharse de las relaciones de explotación y de la extracción de recursos naturales. Él en su libro, y esto lo sostienen muchísimos historiadores también, puntualiza que, por ejemplo, la conquista de las Américas, de la India y de África, principalmente estuvieron fundamentadas en la necesidad de las potencias centrales de extraer y buscar minerales, oro y plata, para abastecer sus economías y para mantener en funcionamiento, digamos, la dominación de las clases dominantes de los países. Así, por ejemplo, comienza el siglo XVI, en donde principalmente las potencias en ese entonces eran el Imperio Portugués, el Imperio Español. Después asciende el Imperio Holandés, el Imperio Belga también. Cuando caen estos imperios, emergen otros, como el francés y el británico, que son los que se disputan la hegemonía global durante todo el siglo XVIII y casi el siglo XIX. Aparece luego Prusia, que se transforma en Alemania. Y finalmente, en el siglo XX ya, Estados Unidos, como potencia hegemónica global indiscutida, como el policía militar. Y ahora, en el siglo XXI, obviamente la lectura sistémica no termina, sino que ahora el centro económico, que en su momento fue europeo, pasó a ser después encontrarse en Norteamérica y en Rusia, y hoy en día se disputa entre Estados Unidos, Rusia y China. Estos serían los nuevos centros mundiales de esta economía mundial. Nosotros, como latinoamericanos, seguimos estando en las periferias de este sistema. Esto está justificado también en una división internacional del trabajo. Los países centrales o los centros económicos del mundo se caracterizan por producir bienes de valor agregado, por tener una industria fuerte y por exportar manufacturas, mientras que las periferias del sistema, por lo general, producen bienes primarios, extractivistas, y esto no tiene tanto valor agregado. Por lo tanto, la distribución de la riqueza, el desarrollo económico de las industrias no es tan fuerte en este tipo de países, porque las clases dominantes se han concentrado principalmente en este tipo de actividades que, por su esencia, no permiten la inversión de capital en otras actividades. Entonces comercializamos bienes o recursos naturales, y por lo tanto somos dependientes de lo que sucede en estos centros mundiales. Para finalizar, voy a leer algún extracto de un artículo de Página 12 en donde Wallerstein recomienda fuertemente la lectura a Marx, pero no a los que escriben sobre Marx. Él dice, hay que leer a Marx, no a los que escriben. Uno debe leer personas interesantes. Y Marx es el erudito más interesante de los siglos XIX y XX. No hay dudas al respecto. Nadie es comparable en términos de la cantidad de cosas que escribió, ni por la calidad de sus análisis. Por lo tanto, mi mensaje a la nueva generación es que vale mucho la pena descubrir a Marx, pero hay que leerle, leer a Karl Marx. Esta fue una de las últimas, de los últimos consejos que nos deja a nosotros, los jóvenes y demás generaciones, pero no para, repito, esto me parece muy importante, no leer a los que leyeron a Marx o dicen haberlo leído, sino ir a la fuente, ir a la raíz, leerlo a Carlos Marx, para cada uno sacar las propias conclusiones de lo que se dijo. Bueno, y con esto ya vamos a un nuevo corte y volvemos después con el análisis histórico de la Segunda Guerra Mundial. Aldea Global.